Periodismo incisivo. Periodismo sin rodeos. Periodismo que raspa. Bienvenidos a las clases de periodismo para principiantes terminales de Rubén W. de Huevo, reportero con más de años de trayectoria en los medios de comunicación más prestigiosos que los demás. Muy buenas noches, estamos en otra emisión de Investigaciones Huevo. Mi nombre es Rubén W. de Huevo, investigador y polifacético en segundo orden. Hoy vamos a hablar, a menudo mis detractores me dicen que me salgo mucho del tiempo, que me voy mucho por las ramas, que no sé el valor de la resumición. Enemigos del periodismo independiente y del dependiente también me critican por mis continuos giros idiomáticos, por mi lenguaje un tanto rebuscado, por un lenguaje florido digno del periodismo que se precia y no de este conjunto de lugares comunes y frases hechas que tienen los periodistas actuales. La verba florida actualmente no está bien vista y yo sé que me envidian por eso. Me dicen Rubén W. de Huevo, esto queda largo. Me dicen Rubén W. de Huevo, acórtame esto. Me dicen Rubén W. de Huevo, sacame un párrafo. Rubén W. de Huevo, haceme un doble interlineado, un Time New Romance 12 que dure 3 minutos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Por eso en el curso de hoy les enseñaré a ser sintéticos. Síntesis y periodismo no es una buena dupla, según mi pensamiento, según Marshall Mathluffan. Excepto que lo único que aspires en tu vida mediocre de chupatinta sea escribir pirulos de tapa en algún diario. Pero bueno, cada cual que le quepa el sayo. El periodista que tiene que escribir algo cortito o entrevistar cortito debe ir a la médula, a la más médula, debe ir a un uppercut hacia el hígado. Pero eso no juega en contra a la hora de ablandar al entrevistado. A veces con una entrevista de 4, 5, 7, 9 horas, uno le termina de sacar el jugo a quien entrevista, sobre todo cuando se queda dormido. Así fue como yo conseguí las famosas declaraciones del diputado Perosi cuando dijo: sí, sí, me la llevé yo. Y de pronto se despertó y dijo: uy, uy, uy. Bueno, no importa. El periodista, a veces nos vemos obligados a podar la nota periodística. Como primer consejo, yo aconsejo quitar todos los artículos, adverbios y sinécdoques a la nota. Por ejemplo, las de una nota sobre Rodríguez Larreta sobre ejercicio físico y la administración quedaría, por ejemplo, salidas de ejercicio físico, ciudad, siguen, mañana detalle, escueta Larreta. Yo achicaría todo un poco así. Poden. Si les dicen que sean sintéticos, poden. Poden, ese es mi consejo para los jóvenes periodistas. Poden, no importa. No importa si se entiende poco, si se entiende mucho. Poden. Ese es mi consejo como periodista. Para la próxima, envíen a mi mail licenciadohuevo.mailhuevo.mail algún ejercicio de resumen como el que recién les mostré. Empiecen a podar, a ver si les gusta a los que ejercen el periodismo que uno pode tanto. A ver si te gusta como te la podo. No, muy bien. Cierro el micro de hoy con una historia de síntesis. Corrí el año 1985. Cuando entrevisté al entonces presidente general, brigadier, canciller militar, doctor José Luis Abogado, lo entrevisté durante 3 horas en el Salón Oval de la Casa de la Rosada y me dijo muchísimas cosas. Cosas que desde mi mirada periodística no estaba bueno publicar. Cosas que desde mi mirada editorial no estaba bueno difundir. Cosas que me dijeron que no estaba bueno publicar. Punto. Declaraciones que no convenían. Entonces dije, la entrevista decía: el general Abogado me recibió sentado en un sillón presidencial de pana verde de exquisito lujo. La mesa de caoba tenía un terminado exquisito también. El presidente tenía unos bigotes prolijamente recortados. Fin. Esa nota me valió muchas críticas. Sin embargo, fue lo que me hizo sobrevivir en el oficio. No hagan caso a los detractores. Y escuchen bien lo que les respondí. Y guarden este consejo en sus corazones. No es autocensura. Es síntesis. Mi nombre es Rubén W. de Huevo. Consejos para jóvenes periodistas. Nos vemos la próxima.